El principio único que nos creó tenía una pequeña anomalía que se encontraba en los genes que él había heredado de su principio único. Con esta explicación podemos entender que el ser uno que nos alberga ya poseía dentro de sus genes una deficiencia que nosotros entendemos como intelectualidad y omnipotencia, mas en realidad lo que generó esta enfermedad fue inflexibilidad y rigidez en el pensar. Queremos decir que nuestro ser uno poseía una pequeña inflexibilidad cuando él pensaba. Nosotros vivimos en él, nuestra misión es enseñarle a ser más flexible, y lo podemos hacer porque, al vivir dentro de él y ser nosotros sus energías, pensamientos y su mundo interior, vamos a tener la capacidad de poder hacerle entender lo que él debe trabajar. Así también les sucede a ustedes. Dentro de sus cerebros existen las energías pensamientos que viven en sus universos internos. Ellos, al igual que ustedes, se encuentran existiendo en sus planetas, sistemas y constelaciones, y tienen también la misión de hacerles entender cuando en ustedes existen fallas. La perfección no existe en el todo, porque la mente siempre está reciclándose y actualizándose y en el camino de renovación, generalmente se cometen equivocaciones. Ellas siempre serán rectificadas y trabajadas. 433. ¿Cómo podemos hacer nosotros para enseñar al ser uno que debe trabajar su inflexibilidad? La dimensión primaria y la graduación en que ustedes se encuentran son planos muy densos, tienden a vivir separadamente, y al vivir de esta forma, no existe la comunicación ni el conocimiento global de la sabiduría universal. Si ustedes trabajaran en conjunto y tuvieran el conocimiento de lo que les acontece, entonces sabrían que el ser uno necesita de su ayuda, porque son sus energías pensamientos. Son ustedes quienes deben comunicarse con él y convertirse en su voz interior. Como ustedes no tienen este conocimiento, no lo pueden realizar, están viviendo en el subconsciente del ser uno, y al estar en ese plano, él no los ha descubierto todavía, como ustedes tampoco a él. Ustedes claman y rezan a su Dios. En realidad es al ser uno a quien ustedes están rogando. Mientras que se encuentren en el subconsciente, él no los escuchará ni sabrá que ustedes existen. Tendrán primero que salir de la densidad y hacerse notar, para que él los tome en cuenta. Una vez salido el ser uno, no solo los tomará en cuenta, ustedes serán él y parte de él, y al ser él ya no necesitarán rezar ni clamar, porque estarán despiertos, y al estarlo tendrán el conocimiento, entendimiento y amor. Los planos más avanzados ya tienen el conocimiento de lo que les estamos transmitiendo, ellos trabajan conjuntamente en el ámbito planetario y saben cómo pueden ayudar a su ser uno, puesto que son sus pensamientos, y al serlo, no existen secretos para ellos, pues ellos escuchan su voz interior y todo lo que su voz interior les comunica es lo que el ser uno necesita y puede ser realizado. Estos planos trabajan conscientemente su subconsciente, y a través del autoanálisis, han llegado a lo más profundo de su energía pensamiento. Si ustedes trabajaran profundamente su subconsciente, entonces las energías pensamientos que viven en él los estarían ayudando a ustedes, o sea a su ser uno, que son ustedes mismos. 434. ¿Qué hicieron las dimensiones superiores con aquellos que se habían enfermado? Como la dimensión perfecta había creado la forma hombre, las energías pensamientos enfermas se encarnaron en ella. Lo tuvieron que hacer, porque era la única manera de poder curarlos y analizarlos, ya que esa enfermedad no era conocida por las energías pensamientos de las realidades superiores. La dimensión perfecta se hizo cargo de ellos, y a través de los estudios profundos, llegaron a la conclusión de que, a pesar de haber sido una enfermedad hereditaria, tenía cura. Esta enfermedad no podía curarse en las dimensiones superiores, porque la intelectualidad y la